En mi tema anterior hablé del origen del cosmos. Ahora voy a hablar del orden del cosmos, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Pero antes de hablar de astronomía, voy a hablar de astrología, porque la gente, no todo el mundo sabe distinguir entre astronomía y astrología. La astronomía es ciencia, la astrología es cuento. Pero hay mucha gente que se cree en los horóscopos y le gusta ver los horóscopos. Pero, ¿saben ustedes que los horóscopos los escriben unos cuantos señores alrededor de una mesa y cada cual dice lo que le da la gana? Lo que le da la gana, todo mentira, todo invento. ¿Para qué se preocupan de los horóscopos si todo es mentira, inventado por gente que le gusta entretener, engañando? Bueno, engañando a los incautos y a los ingenuos. Los que tenemos sentido común nunca hacemos caso de los horóscopos. Voy a leer lo que dicen de los horóscopos, de la astrología, los científicos. Voy a ver. Recientemente, 258 científicos del mundo entero han firmado un manifiesto a la prensa para desengañar al pueblo crédulo que se fía de la astrología, debido a la propaganda que hacen de ella los medios de comunicación. Entre otras cosas, en este manifiesto se dice lo siguiente: es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pueden, de alguna forma, determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad, o que el signo bajo el que uno ha nacido determine la compatibilidad de su relación con otras personas. Creemos llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos y charlatanes. Quienes continúan teniendo fe en la astrología lo hacen a pesar de que no hay ninguna base científica para sus creencias, y sí una fuerte evidencia de lo contrario. La prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas se confirma por el hecho de que dos hermanos gemelos que nacieron con la misma estrella, uno tiene una muerte trágica de niño y el otro tiene una vida larga y próspera. El profesor Stanley Jackie, de la Universidad de Seton Hall en New Jersey, Estados Unidos, manifestó que la astrología carece de fundamento científico. Creer en los horóscopos es pura superstición. Lo que ocurre es que cuando disminuye la fe en Dios, aumenta la credulidad de las supersticiones. Lo mismo podríamos decir de los futurólogos. En agosto de 1999, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la profecía de Nostradamus, según la cual el fin del mundo sería el próximo día 11. Profecía que fue un fracaso. Por eso hoy seguimos vivos. 12 personas se suicidaron por miedo a lo que iba a pasar el 11 de agosto. Para esta misma fecha, otros anunciaron una catástrofe en París, hasta el punto de que el célebre diseñador Rabanne clausuró sus tiendas en París, y tampoco pasó nada cada vez. Bien, esto era a propósito de que no es lo mismo astronomía que astrología. La astronomía es ciencia, la astrología es cuento. Y hablando de lo que había propuesto en este tema, el orden de las estrellas. Maravilloso. Por eso, en astronomía es en lo único que podemos ser profetas. Nadie sabe el campeón de la liga de fútbol del año que viene. Nadie, nada. O, qué sé yo, el poner, o el número del gordo de la lotería de Navidad. No lo sabe nadie. Si los adivinos, los brujos y los astrólogos supieran, pues comprarían el número y serían millonarios. Nadie puede ser profeta, solo en astronomía. En astronomía, sí. Y nosotros podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, en astronomía. Ejemplo. Yo tengo en mi casa un calendario. Saco la hoja y pone: mañana eclipse total de sol. Pero si el calendario lo tengo hace 4 meses, si esto se escribió hace 1 año, ¿cómo hace 1 año sabían que mañana eclipse total de sol? Ah, porque el movimiento de las estrellas es matemático. Es matemático. Sabemos perfectamente que mañana hay eclipse de sol. Voy a contar un ejemplo. Estaba yo en Canarias dando conferencias y me hablaron de un eclipse de sol que hubo unos días antes, no sé cuánto. Había un eclipse de sol que había cogido el cono de sombra Canarias. Y allí fueron astrónomos norteamericanos, ingleses, alemanes, italianos, franceses, rusos. Fueron a las Canarias, no fueron a Alaska, no fueron a Australia, fueron a las Canarias. Sabían que el cono de sombra cogía las Canarias. Sabían qué día iba a empezar, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto iba a durar. Todo se sabía. Por eso fueron a las Canarias para estudiar el eclipse de sol. Por cierto, muy bonito, me dijeron allí que a las 12 del mediodía se hizo de noche. Tan de noche que los coches tuvieron que encender los faros, las gallinas se subieron los palos, los pajaritos se fueron a dormir. A las 12 del mediodía se hizo de noche. Yo digo, de cuando hablo de esto, digo de broma, a un pajarillo le diría al otro: oye tú, qué corta se me ha hecho la noche, qué pronto se me ha pasado esto. Claro, si no era una noche, era un eclipse. A las 12 del mediodía se hizo de noche en las Canarias. Y se sabía desde el año pasado. Otro dato. Cometa Halley. Pasó en 1986. Se estaba esperando desde el año 10. Y el año 10 se esperaba desde el siglo pasado. Y sabíamos cuándo pasaba el cometa Halley. Y el mundo se preparó. Por ejemplo, le mandaron la sonda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo. Y eso lleva tiempo, lleva técnica, hay que prepararse. Sabíamos exactamente cuándo pasaba el cometa Halley. Se sabía. Desde el año 10 sabíamos. Es decir, que el orden de las estrellas en el cielo es matemático. Y por eso dicen los astrónomos, James Jeans, un astrónomo muy conocido norteamericano, voy a decir los títulos. James Jeans es ilustre matemático, presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, profesor de la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, el cosmos es obra de un gran matemático. Un gran matemático ha hecho el cosmos, dice James Jeans. Otro, Borman, desde la Luna. Nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. Hay un gran matemático que ha puesto las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Leyes que formularon matemáticamente Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler no hicieron las leyes que mueven las estrellas. Las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes que naciera Newton y Kepler. Por lo tanto, el orden maravilloso que se mueven las estrellas es obra de un gran matemático. Y yo, cuando hablo de esto, digo, donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Por eso, el orden de las estrellas me hablan de la inteligencia de Dios, autor de las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Y os voy a poner este ejemplo, que es elemental. Si un día naufrago en alta mar, y agarrado un madero, llevo a una isla desierta, y paseándome por la isla, no encuentro rastro de hombre, no hay pisada de hombre, no hay un trapo vacío, un trapo sucio, no hay una lata de sardinas vacía, no hay rastro de hombre, pero veo una cabaña, pienso, aquí está un hombre. Porque esos palos que forman la cabaña, esas estacas, esos palos que forman el techo, esa puerta giratoria, me hablan de la inteligencia del hombre que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. La cabaña no se forma con los palos caídos de un árbol. Los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, no una cabaña. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia ordenadora. Yo suelo poner el ejemplo de mi libro. Mi libro Para Salvarte tiene 1,000,000 de letras. Es fácil. ¿Cuántas líneas hay? Primero, ¿cuántas páginas? ¿Cuántas líneas en cada página? ¿Cuántas letras en cada línea? 1,000,000 de letras. ¿Para qué estás este 1,000,000 de letras? Se ordene formando palabras. Y las palabras, o cuando las es, hace una inteligencia que ordene las letras para que formen palabras, y las palabras para que formen frases. Pues yo no escribo mi libro cogiendo un cubo, echando 1,000,000 de letras. ¡Tiro el cubo! ¡Hombre! ¡Salió un libro! ¡Idiota! Un libro no se escribe echando 1,000,000 de letras en un cubo y tirando el cubo. Y menos, pues yo llevo más de 50 ediciones de mi libro. Yo tiro el cubo 50 veces y me salen 50 libros. Vamos, eso es idiota. Eso no lo cree nadie. Nadie tira 50 veces un cubo con 1,000,000 de letras y salen 50 libros. No lo cree nadie. Voy a leer aquí la cantidad de combinaciones, la seguridad de que tirando 1,000,000 de letras no sale el libro. A ver si lo encuentro, porque he perdido la cita. Bueno, si no, es igual. Es que es curioso el número tremendo, el número tremendo, no lo encuentro, es igual. El número tremendo que sale de la probabilidad de que se ordenen. No lo entiendo, es igual. ¿Qué es imposible? Eso ya lo tiene todo el mundo. Que un libro no sale tirando 1,000,000. Por lo tanto, el fruto de este tema es el orden maravilloso del cosmos. Me habla de la inteligencia de Dios. Por eso, viendo la complicación del movimiento de las estrellas, caigo en la cuenta del talento de Dios. Por eso, como dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Cuando miro al cielo y sé las maravillas del cosmos, caigo en la cuenta del poder y de la seguridad que tiene Dios creador. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.